Gracias. Oiga, antes de colgar, mando un saludo a toda Ciudad Juárez a través de changoleón.com. Aquí tengo el celular. Changoleón.com, mándales un saludo, tía. A ver, tía, ahí lo va. Diga, un saludo a changoleón.com, aquí está el micrófono. Y dice 1, dice 2, dice 3. A los de changoleón.com, tía. Es un programa de radio que estamos haciendo ahorita en vivo. Estamos conectados. Changoleón. Así es que ahí la va, tía. Dice 1, dice 2, dice 3 porque estamos grabando. Sí, un saludo desde Changoleón. Sí, tía, muchas gracias. Dígale saludos desde Sinaloa, que hace un frío de calor. Sí, saludos de aquí de Sinaloa, que estamos muriendo los recalores y nos pegan un chubasco. Eso es todo, tía, muchas gracias, ¿eh? Ahí nos vemos. Bueno, buenas noches. Hoy es 7 de octubre del año 2005. Estamos en el Changoleón Podcast número 11, directo desde la Confront 2005, en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. ¿Cómo la ves, Chuy? ¿Cómo no, has estado? No, aquí bien apurados yo con la organización y igual con todo mi compañero también, pero no, pues mucha gente, mucha respuesta, mucha gente bonita. Y la verdad, no me la acabo del cansancio, Serge. ¿Tú qué tal? Pues yo muy contento, yo me la pasaba aquí dibujando y pintando con los demás changoleoneros y impresionado de ver cuánta gente ha venido y cuánto fan de anime tenemos ahora este año. Oye, ¿cómo la ven? Por cierto, los de YouTube, quiero mandarles un saludo porque ya me dieron mi regalo del cosplay en el que había ganado el segundo lugar. Ya me dieron mi regalito. ¿Qué regalo fue ese? Ah, una almohadita de Sumomo muy bonita. Ah, qué padre. Sí, no, pues aquí, mira. ¿Quién está tocando ahorita, Shui? Ahorita no me acuerdo quiénes están tocando, pero está el ambientazo, ¿no? Está el ambientazo. Me siento como esos cabrones del que hacen controles remotos. Ah, buenas tardes, amigos, estamos desde... Oye, por cierto, y la selección tú dijiste que es campeona. No, cabrón, campeona del mundo, pero otros es que... Muy bien. Ay, ay. Volviste loco, me imagino. Oye, por cierto, vamos a preguntar a la gente qué opina de la convención. Oigan, una preguntota, estamos haciendo radio Changoleón al aire ahorita en vivo. ¿Qué opinan de la compra? Están tranquilos, me encanta. ¿Todo bien? ¿Toda la gente a gusto? ¿Todo el ambiente chido? Sí, perfecto. Gracias, mira qué bonita gente, dice. Muy bien, Rubén. No sé cómo va a salir ese podcast porque estamos grabando con mucha música de fondo, mucho ruido de fondo. Pero bueno, estamos arrimándonos el micrófono lo más posible. Hoy es viernes y fue el primer día de la Confront. ¿Cuánta gente más o menos ha venido? Pues poco más de 500 gentes han llegado y la verdad estamos bien contentos por el apoyo y la respuesta que nos han dado. Estamos en un lugar muy padre, la escuela Hermanos Escobar. ¿Sabes que llama Hermanos Escobar? Sí, pues podemos decirlo así, no, el Parque Central. El Parque Central en Ciudad Juárez, y es una escuela que es para muchachos que nomás sacan buenas calificaciones. Y ya, muy bonito el lugar. Nosotros ya no entramos a la escuela. No, yo sí hubiera entrado. Ay, no, yo soy un burro de primera. Pero bueno, en el podcast va a haber, en el sitio web va a haber fotos para los que les interese. Y supongo que continuaremos con el podcast mañana, sábado, que es el último día. La segunda parte y la parte de estudio. Así es que, señores, pues despedimos por este momento de esta transmisión y nos vemos mañana. Así es, nos vemos mañana. Saludos a todos. Y adiós. Bueno, señores, y como es primera vez, estamos transmitiendo desde Las Quiques. En vivo. En vivo. Después de una convención, después de una juerga, una friega, comenzamos el 11º podcast de Changoleón con el estudio Quimera, con los changoleoneros, con Cuauhtémoc, con Ceci, con toda la gente. Así es que empezamos, señores. Comenzamos. Y sin música. Y sin música porque no tenemos que poner. No alcanzó el presupuesto. Ponemos el Chicoche, ¿no, Richard? Bueno, pues a ver qué le ponemos después. ¿Quiénes estamos pues mira, aquí hoy? Vamos a ver, desde a mi izquierda está Miguel Jauregui, aquí comiendo su quique triple. Hey. Tenemos acá Elías, el hijo del Extreme Elías. Ya se lo acabó. Tenemos a Cuauhtémoc Guerrero. ¡A la reja! Tenemos a Ceci Vázquez. Hola. A Adrián Gabriel acompañándonos. Don Pablo Pablín, de Aguascalientes. A todo el estudio Quimera. A ver, primeros nombres y apellidos, por favor. Yo soy Arturo Zazueta. Alonso Treviño. Raúl Man. Bianca Aguirre. Muy bien. Pues acá, Serchem y Chuy. Acá, pues, contentos, ¿no, Serch? Sí, sí, en vivo desde Las Quiques, comiendo. Oye, se me hizo mi sueño dorado. Comiendo y platicando. Es tu fantasía casi sexual. Mira, hecha realidad. Quique doble, Platícales qué es la Quique, por favor, porque para aquellos bueno, que no la hayan escuchado, que es una es Quique. Es una deliciosa hamburguesa. La que estoy comiendo es la doble, que es doble carne de hamburguesa, más carne asada en medio. O sea, pues si les queda hambre, con esta se llenan. Muy bien. Todavía no he batido mi propio récord de comerme dos quiques dobles y una sechesa en un centón. Uy, bueno, ¿qué la llevas? ¿Estás entrenando para las Olimpiadas de la Claro que sí, claro que sí. Estábamos hablando de las convenciones, ¿no? Ustedes que han estado en otros lugares. De la Confront. Estaba muy muy muy interesante lo que estaban diciendo. Y pues a ver si lo vuelven a decir. Bueno, no, antes que nada, no marquemos diferencias porque pues hay unas convenciones que pues se hacen con más presupuesto y nosotros apenas estamos como que comenzándole y ahorita tenemos ya apoyo bien bonito. Y quiero que nos digan qué diferencia tienen las convenciones, la convención que han visto aquí a Juárez con otras que han visto en lugares que ustedes han visitado. Sí, sin ser paleros, por favor. Sí. Mientras yo como mi quique doble. Viéntale, Chu, viéntale. Bueno, a ver, la experiencia que tuvimos de la tienda Comics Tokyo 3 en otras convenciones como Oaxaca, Guadalajara, Ciudad de México, pues se diferencia mucho en la calidez. La gente que está organizando una convención como negocio o la gente que realmente está haciendo una convención por el gusto de hacerla, disfrutarla, hacer amigos y es poder compartir una muy buena hamburguesa aquí con los amigos. Entonces, ese tipo de cosas son las que valen más la pena a algo que decíamos que es el maltrato, ¿no? A expositores y a público. Eso es, ¿de qué? Bueno, hay un maltrato porque primero te segregan, le quieren dar preferencia a ciertas tiendas más pesadas, con más presupuesto, no le quieren dar el apoyo a los dibujantes, artistas independientes, al público lo tienen esperando en las filas, lo agreden, lo insultan. Entonces el chiste es esto, es de que así con el mismo gusto que la gente asiste a vender, también la gente que va a comprar, a compartir, a hacer compañía con los amigos. Y el negocio no es tanto quedarse con el dinero, sino lo bueno de esto es que hagan un evento que pueda permitir convivir, permita poder crecer incluso como humanos, ¿no? Porque venimos no solo a vender, sino venimos a ser amigos, a aprender de los demás, actualizarnos, venimos a disfrutar esta oportunidad. Usted viaja y va a diferentes convenciones, ¿no? Sí, hemos estado casi en todas, o sea, más conocidas, ¿no? Que es Monterrey, León, Aguascalientes, Guadalajara, Veracruz, en Oaxaca, en Tamaulipas. Y las convenciones son algunas pequeñitas, como esta, que esta, la verdad, está creciendo bastante. Algunas son grandes, como la de Monterrey, como lo que fue la Conque, la Mesil. Convenciones grandes que realmente, pues, costaba un stand 8,000, 9,000 pesos, hasta 15,000 ahora cuesta, ¿no? Entonces, son convenciones que se diferencian para enriquecer a un individuo o a tres cuates, o para realmente exponer obras originales de los dibujantes, cómics independientes, conferencias, análisis sobre obra, manejar una serie de cosas que tienen que ver con el cómic. Ah, claro. Bueno, pues también otra cosa que quiero preguntar, por ejemplo, ¿Qué diferencias ves tú, Search, en convenciones que has ido aparte de esta, como tú has ido ya a la Comic Con de San Diego? Bueno, nomás he ido una vez. Pues, no, ¿qué diferencias se ve? Pues son la del San Diego es inmensa para empezar. O sea, fueron que 3 días. Yo fui a la del 2003 y no terminas de verla en 3 días. O sea, y terminas totalmente agotado, pero con muchas ganas, ¿verdad? Sí. Pues es un ambiente más impersonal, pero será porque aquí ya nos estamos empezando a conocer todos. Entonces ya llegas y saludas y te saludan y ves caras familiares. En una convención como la de San Diego simplemente no ves a nadie que sea tu amigo. Todo el mundo anda en su asunto y se acabó. Ah, perfecto. A ver, Estudio Quimera, ustedes en la convención que han organizado, ¿cómo se llamaba? ¿Otaku Fest? Neotaku Fest. ¿Qué tal les fue? A ver, cuéntenos, por favor. Bueno, mira, lo que es la Neotaku, te podemos decir que nos fue bien. No esperamos demasiado, puesto que en Chihuahua el público no es lo que se diga participativo en ese tipo de aspectos. La gente va principalmente a consumir, a ver qué hace, a perder el tiempo, de que sus papás van y los dejan ahí para que los dejan en paz el fin de semana. Sin embargo, bueno, la convención estuvo muy padre porque hicimos varios eventos, concursos de dibujo. Pues tratamos de hacer la primera vez un concurso de cosplay que pues nomás un karateka fue a ir disfrazado y casi creemos que se salió del karate de la clase y se fue para allá, ¿no? Con el pretexto de que si ibas disfrazado entrabas gratis. Pero bueno, otras en otras cuestiones como el concurso de dibujo, pues la respuesta fue muy buena. A la gente le gusta realmente expresarse en ese sentido y pues bueno, eso es algo que siempre hace falta. En nuestro caso, que nosotros pues vamos como creadores, como expositores a mostrar nuestro trabajo, pues no estamos siempre esperando así que nos tengan como un creador de los grandes. Pero pues bueno, o sea, nos interesa que conozcan nuestro trabajo, que se interesen en él, no solo para promovernos como estudio, sino para que más gente se interese y crear una cultura y un mercado de cómics, no en el sentido de la palabra mercado de sacarle dinero, sino que hay una corriente más grande para que pues esto se vuelva una cultura, ¿no? Algo así. Ya salió de Sevilla. Ey, pues ahí está. ¿Dónde se encuentra ahorita? Está en su casa, de seguro ahí, dándole en el internet y dibujando. Lo tienen esclavizado, pero pues sí, le encanta al cuate. Un saludo a Héctor Sevilla. Y cuéntanos, Raúl, a ver tus experiencias. ¿Cuáles? Pues, ¿es la primera convención en Chihuahua, ¿verdad? Sí, la primera que organizamos. Es la tercera edición que se hace del evento. Pero te digo, el tratar de hacer una convención en Chihuahua es más que nada para conocer a la gente que hace cómic. Convivir con los dibujantes. Sí, en la ciudad de Chihuahua. Conocer a los estudios, a la gente que dibuja. Son pocos expositores porque la ciudad realmente es muy pequeña para que haya tiendas. No tenemos tiendas de cómics ni nada de eso. Vida es lo único que sobrevive ahí. Entonces nos interesa más que nada crear un movimiento el cual no existe ahorita en Chihuahua. Está muerto Chihuahua. No, también aquí en Juárez somos batallados. Por mucho tiempo en que no había tiendas de cómics ni había nadie que se acercara al cómic. Y el problema era que tú nada más sabías que tú y un amigo tuyo leían cómics. Hasta que empezaron a surgir las convenciones aquí. Y al momento ya haces amigos y conocidos y gente con la que te pones a platicar de cómics. Era algo parecido así como salir del closet. Sí, o sea, eran todavía como comiqueros de closet. Es igual de pegado. Papá, me gustan los cómics. La primera comisión que la hizo un señor que se llama Alejandro Balcázar, y ya a los siguientes años le hicimos Cuauhtémoc Guerrero y un servidor. A ver, cuéntanos por favor acerca de la confronto, que nos des más detalles, por favor. Ay, me duelen mucho los pies, estoy cansadísimo. Yo también, estamos bien cansados los dos. Bueno, para empezar, estoy muy, muy, muy, muy, muy contento por el hecho de que es la tercera convención de cómics que se lleva a cabo, principalmente porque esa vez tuvimos el apoyo del Niche Cult, que es bastante ayuda porque nos prestó lo que fue el parque central. Las instalaciones estuvieron muy bonitas, muy alumbradas, hubo calefacción, y yo creo que si hubiera hecho calor hubiéramos tenido aire acondicionado. La gente tuvo una respuesta muy muy positiva esta vez. Asistimos ahora sí que los mismos de siempre y otros más, o sea que cada vez creo que crecemos bastante. Y creemos que, volviendo, como siempre lo he dicho, o sea, la confrontación sea de un grupo de amigos, ¿no? Somos amigos más que ser como expositores, somos amigos, nos contamos, nos echamos la mano entre todos. A lo mejor es por eso que tampoco se cobra caro, o y esta vez que se hizo completamente gratuito, creo que la respuesta también de las bandas de rock. ¿Qué tocó hoy? Hoy tocó el grupo Alter Ego. Alter Ego tocó música original de ellos, y igual uno que otro cover. Muy, muy, muy positivo. El día de mañana vamos a tener otros 5 o 6 grupos que van a tocar. Uno se llama Sushi Bar, y Pecata Minuta, etcétera. Oye, ¿sabes qué? Lo que más nos gustó fue que en los años que no hemos hecho la convención, nunca hemos tenido problemas con ningún expositor. O sea, nunca hemos tenido ninguna rencilla, no ha habido ningún elemento problemático. Y la hemos pasado bien, fíjate. ¿Tú a qué piensas que se cree eso? Porque no, o sea, miren, a lo mejor yo no soy dibujante ni soy artista, pero sé apreciar lo que es el arte. Y creo que hay que valorar el trabajo de todas las personas. Y aparte, volviendo a lo mismo, somos amigos. O sea, a mí no me interesa hacerme rico o encajarle, ponerle el puntapié a mi amigo, ¿no? O sea, sacar ventaja de eso. Sí, nos han querido tumbar, pero no, ya van dos veces que nos han querido poner traspié para sí, esto. Pero... Ay, un señor de nombre, ¿lo digo? No. Un gordito lavacocos. Vamos a dejar así, el gordito lavacocos. El gordito lavacocos. Sí, en el charco de las ranas le dieron acá. Lo mandamos callar. Pero no tengo problemas, es lo que más gusto me ha dado. No, mira, el volviendo a lo mismo, o sea, es que no necesitamos dar nombres, ni necesitamos quemar a nadie. La gente, volviendo a lo mismo, la gente viene con nosotros por el hecho de que sabe que no la fregamos. Ese es el hecho. O sea, tan es así que el grupo editorial no sabía que nos habíamos instalado hoy en la convención. Llamé para avisar. Ajá. Les pasé el reporte del periódico, les dio mucho gusto y me felicitaron. Y que hasta el domingo podemos casi descansar. Claro, perfecto. Y sí, después de montar, obviamente. Bueno, también acá tenemos a Ceci del Lumani. Ceci, pues es la primera convención a la que asiste el Lumani, que es la liga. Grupo. La liga universitaria de manga. La Yaman del año pasado. Y anime. Ah, ella venía el gran Yaman. Segundo lugar de la Comic-Con. Ándele. Y a veces, si cuéntanos, ¿qué tal en su primera convención a nivel grupo? Por el momento vamos bien. Hemos batallado por un poco de falta de organización, pero pues en este primer día nos fue bastante bien, o sea, todo estaba saliendo como lo planeamos, y pues mañana esperemos que salga bien lo que es el rally de Dragon Ball. Mira, la ventaja de eso es que los de Lumani no tienen problemas de colesterol ni de... ni de hormonas raras. Ni de hormonas raras, o sea... Bueno. No, ¿y qué más nos van a ofrecer? ¿Qué más nos van a ofrecer acá, Lumanis? Mañana es nuestro gran rally de Dragon Ball, es sobre el 20 aniversario de la misma serie, y pues vamos a juntar a mucha gente para que participen, van a hacer actividades, se van a hacer preguntas respecto a toda la serie de Dragon Ball, va a haber se van a buscar esferas del dragón. Va a estar toda la gente buscando las esferas del dragón por todo el parque. ¿Y el premio de? Y el premio, pues esperemos que el primer lugar sea de 2,000 pesos y que participen todavía más gente. Oiga, por cierto, yo creo que, ¿sabes qué estaba pensando? Bueno, con esta tercera convención que llevamos a cabo, ¿sabes quién debería ser nuestro padrino, Chuy? Porque bueno, también creo que si esta convención la volvimos a llevar a cabo, fue por... ¿Eh? ¿El gordo Fitzmori? No, precisamente, no fue el Cetáceo de las Tempestades. El Cetáceo de las Tempestades. No, fue... Pienso que Roberto Beltrán, fíjate. Wow, puede sí, decir que puede ser nuestro padrino. Roberto Beltrán él estuvo en la primera convención. Hizo un performance de androide... El Sicario Transmoderno. Sicario Transmoderno, excelente. Y desde entonces, o sea, nos echó el ojo después de 3 años y nos volvió a apoyar. Entonces... Creo que... ¿Va a asistir mañana, eh? Esperemos que sí, esperemos que esté... O sea, no va a presentar nada porque ahorita anda muy duro con lo de Lichicult. Bueno, pero lo podemos entrevistar, ¿no? Claro, claro. Sí, claro, claro. Y entonces, seguimos acá con esto de la convención. Seguimos contentos. Y esperemos que ya para el día de cierre mañana... Perdón, a lo que platicaba era por qué viene el tema también de Roberto Beltrán. Porque me hizo un comentario y me agradó mucho. Dice que le sigamos echando ganas, que bueno que estamos trabajando de esta manera, para que, si Dios quiere, podamos hacer un evento de estos cada 6 meses. Entonces, vamos a poder hacerlo mejor. Oye, y otra cosa, ya hoy en día casi ninguna autoridad estatal o de cuestión cultural apoya una convención o feria de cómics. Claro. Antes sí pasaba, pero ya fue desapareciendo. Hasta que quedó en la nada. Porque no pasaban dos cosas más que mercachifles en algunos. Exacto. Entonces, incluso fueron la gente de gobierno del estado a tomar video y hacer reportajes. Yo creo para tener sobre el programa que tuvieron ahora con el Festival Internacional. Y me dijeron que no se esperaban que fuera el evento como fue. O sea, dicen, ¿sabes qué? Yo me imaginaba así, más changarrero. No, pero estaban equivocados porque eso sí lo digo a cuestión personal, sí, los hemos estado cuidando de que no haga parecer, se vea como un mercachito, cosa que hemos logrado y sí estoy muy contento. Cero piratería. Bueno, cero piratería, pero qué bonito. Porque es importante. Sí, porque Raúl Man quiere opinar. A ver, claro. Vamos a pasar el micrófono inmediatamente hacia allá. Háblenos de la piratería en las convenciones, eso es muy importante. Pues mira, sí es importante porque en muchas convenciones, por ejemplo en Chihuahua, todo se nutre en base a la piratería. Entonces termina la gente yendo a pagar un boleto de 20 pesos para con 100 pesos salir con un montón de mercancía y beneficiar a muy pocos. Y van tiendas que sí venden juguetes, que sí venden tarjetas y todo originales, y no venden nada, y dejan de ir a esos eventos. Y a fin de cuentas los changarritos de piratería se van extinguiendo, van mutando otras cosas más extrañas. Y las tiendas, las que sí son oficiales, las que venden monitos de marca o tarjetas o juguetes o cómics, son las que terminan quebrando. Y esas tiendas son las que posiblemente apoyen eventos. Por eso a mí se me hace bien no ver piratería. Que a lo mejor la piratería siempre va a existir, pero pues hay que se quede en las calles. Evitarla al máximo. O que se quede oculta simplemente. O como también la venta de fansubs, y es que la gente se pone a vender fansubs y ándele. Sí, se me hace importante porque el problema de los vendedores es que muchas veces se ha manejado una socialización del producto. O sea, todo el mundo tenemos derecho a conocer las series, ¿no? Todo el mundo las vemos prestadas, cambiadas, incluso, ¿no? Los programas que hay en internet. Pero el problema no es que pase como en Guadalajara, por ejemplo, ¿no? O en Monterrey, que todo el mundo vende discos de anime a 15 pesos, un VCD, ¿no? Una película en 15 pesos, ¿no? Que casi es como si estuvieras comprando una película comercial en una avenida, afuera de un mercado, ¿no? O sea, ya no estás vendiendo un producto de cómic ni de manga, sino estás vendiendo vil cháchara, de muy mala calidad, que nunca se las prueban, nunca se las cambian, o sea, el mismo tipo de defectos. Y lo importante de aquí es de que, pues como hablábamos hace rato, no se trata nada más de vender manga, sino que le demos el espacio que tiene el cómic americano, la historieta europea, la historieta nacional, ¿no? El arte original, y que le demos el espacio también a las tiendas que en un momento determinado dejaron de participar en las convenciones, ¿no? Estoy hablando ahorita de Comic Castle, de IMP, Mantícora, tiendas grandes, algunas son nacionales, que no quieren participar en las convenciones porque... ¿Por qué le hice convención? Bueno, es una calificación que le empezaron a hacer varias gentes en este circuito, ¿no? De que son una especie de brotadero de negocios, de grupillos que se dedican a hacer lo mismo y a repetir lo mismo, ¿no? Ves lo mismo en las de Comic Clan, por ejemplo, ¿no? Comic Clan es infame, es lo peorcito que en un momento determinado quisiéramos que evitaran todos los demás organizadores de convención. ¿Cómo se llevó a cabo la Comic Clan en Guadalajara? De hecho, ellos tienen 10 años que van haciendo convenciones y en un momento determinado era muy bueno el nivel y había una buena participación. Pero sin embargo, ahora las tiendas de Guadalajara no entran a la Comic Clan porque no están de acuerdo en que haya pura piratería, en que haya pura cháchara, en que se perreen los precios, en que se manejen cosas de competencia desleal, y que en un momento determinado Comic Castle prefiere vender en su sitio y en su tienda que estar haciéndole el caldo gordo a la Comic Clan. Eso ya tiene hace 2-3 años, ¿no? Que yo me acuerdo. Bueno, no, yo lo tipificaría a partir de la desaparición de la Conque y la Mesir. Desde 99, 2000, más o menos. 98-99. Que desaparece MESIF y luego Conque. Se acaban las convenciones grandes, realmente importantes en México. Y de ahí para acá, ni Comics IMP, ni Comic Castle, ni otras tiendas ya quieren estar dentro de esas convenciones, ¿no? Bueno, que toca lo de la MESIF. La MESIF es una convención aquí en México que organiza el Grupo Editorial BIT, ahí donde trabajamos Cuauhtémoc y yo. y era una mega convención que se llevaba a cabo en el World Trade Center en la Ciudad de México. Eran invitados de todos lugares, no se fijaban por los presupuestos, y eso sí, eran totalmente todo original. Los precios sí estaban algo caros ya adentro. El problema es que por los costos del World Trade Center, que están muy caros, y lo mismo que cobraban o se llevaban los historietistas que iban, fueron propiciando la desaparición de la Messi. Igual no sé qué habrá pasado con Aconque, porque desapareció de un momento a otro. Sin embargo, los invitados que llevaba tanto Messi como Aconque eran de la talla de Carlos Pacheco, de la talla de Todd McFarlane, de Mike Mignola, de Stan Lee, de la vez que estuvo también Mark Waid. Sí, está como nuestro amigo, Abraham Mendoza. Abraham Mendoza estuvo en esas convenciones, en la Conque, de Luna de Miel, y se llevó dos cómics autografiados directamente por Stan Lee. Y es juarense. Y contestó dos trivias. O sea, creo nomás se repartieron cuatro o tres cómics, pero nomás el único que se las llevó fue... Una de las preguntas fue que le dijera la segunda alineación completa de los X-Men, sí, cosa que le contestó al derecho. Y esa pregunta la tuvimos en la primera Confront, y nadie la contestó, nadie. Entonces, tiene su mérito ese señor, o sea... Una pregunta para puro geek. Otra cosa que quería comentar respecto a las convenciones. Hace 3 años nos querían demandar a nosotros por el nombre de la Confront, por la palabra con. Porque como había... ¿cómo se llaman las convenciones que llaman con? Convención de cómics. Convención de cómics. La otra, ¿cómo? Con. Pero hay muchas, muchas con. Entonces íbamos a hacerle Comic Con y... El gordito. El gordito. O sea, la palabra, decir con en lugar de conferencia es... Convención, perdón, es muy regular y es muy usado. Pero no, esta convención creía que tenía los únicos derechos de la palabra con. Y, o sea, hay cada cuate, ¿no? Sí, bueno, claro. En fin, seguimos con la pregunta, por lo así. ¿Usted que ya tiene más experiencia en esto como vendedor, ¿a qué cree que hayan gradualmente ido desapareciendo las convenciones grandes, estilo Messi, Conque y demás? Bueno, yo tuve una entrevista con Luis Gantús. De hecho, yo lo entrevisté. Luis Gantús, el organizador de la Conque, una persona muy accesible, muy buena onda, muy profesional incluso. Y Luis Gantús, en un momento determinado, le apuesta a un evento de super primer nivel inaugurando instalaciones en la Expo de México, Exhibimex. Y él, al parecer, quebró de manera abrupta, así tremendo, por una mala planeación en cuanto a publicidad, en cuanto a asistencia, en cuanto a costos, y él decide dejar la Conque. La Conque en realidad le llamaban Convención Quetzalcóatl, que no es cierto, porque según él, bueno, es palabras de él, la Conque es con qué se hacía la convención, con qué pagamos el salón. Lo dijo una vez Víctor Real, con qué esto, con qué el otro. De Gallito Comics. Entonces, Luis Gantús dice que ese, por eso salió Conque. Y Mesif, Francisco Jiménez también me comentó algo al respecto, de que tuvieron un problema de mala administración, de que la persona que manejaba los dineros hizo ahí algún tipo de mal manejo y desapareció. Eso yo lo estoy hablando de una manera directa, que él me lo comentó. Y que en un momento determinado el consejo de administración del grupo editorial BIT decidió apartarse de las convenciones, a pesar de que hubo la posibilidad de que alguna persona dentro de BIT iba a ser una MESIF, pero no lo dejaron porque no tenía el capital suficiente para respaldar el evento. Eso se tenía contemplado para el año pasado. Eso yo lo comenté con Paco. Bueno, Paco Jiménez me lo comentó vía telefónica. Él es el director editorial de Grupo Editorial BIT. También me dijo acerca de la MESIF, que quedaron perdiendo hasta la camisa desde el último año que le hicieron, que fue el 98. Sí, después, que fue en el World Trade Center. Fue un evento de verdad de primerísimo nivel. Estuvo Todd McFarlane, estuvieron bastantes artistas del cómic. Y que en un momento determinado pensábamos que era el alcanzar el primer mundo, ¿no? Sin embargo, fue caernos al pozo de la historia, ¿no? De ahí para acá surgió un remedo de convención que se llama La Mole, que es una soberana porquería. Un negocio del arquitecto Septién, que es el principal responsable de que las convenciones se caigan, ¿no? Y que además él aprovechó el boom de la Massive y empezó a jalar gente que esperaba que cada año se hicieran convenciones como la Massive. Y de ahí pues tenemos la TNT, que es una convención que, según palabras de Mauricio, el dueño de cómics de Mundo Comics, dice que él parte de la tesis de que estaba la Massive y la Conque, y de ahí había la historia de la historieta, que era una convención pequeña pero muy decente, muy decorosa, buena onda. Y de ahí la Mole es la copia, no, ahí está la Poca Roca, que es la copia de la Feria de la Historieta. La Poca Roca tiene una copia, que es la Mole. Y cada una va degenerando, ¿no? Y hasta el último está la TNT, que es la copia de la Mole. Entonces, ya de ahí son puras convenciones, ¿no? Entonces, ¿no? Y aparte de que cada tanto Mole como TNT se hacen cada 6 meses, edición verano-invierno. Bueno, también sería interesante, ahora sí que, como buenos conocedores que son, ahora sí que vosotros, sería interesante saber qué futuro os depara a la Cofron. ¿Ustedes qué opinan, Quimera? Vamos a preguntarles. Ay, se va a empezar. Sí, estuvo buena. Pues el futuro que yo veo a la Cofron es que se dé el siguiente año, pero que yo espero que se vea más creación artística de parte de la raza. A lo mejor, por ejemplo, nosotros venimos con un cómic que publicamos hace un año, y pero aquí no lo conocían. ¿Concreto? El concreto número 2. Platícanos un poquito de eso. Pues nosotros, ese es un cómic que es un recopilatorio de historias cortas, que son historias urbanas, que es la publicación que tenemos como estudio independiente, aparte de nuestro trabajo trabajando para otras editoriales. Y lo que esperamos nosotros de ver en Juárez es un poquito más de movimiento de cómic independiente. Por ejemplo, el año pasado se me hizo que era todavía vez mayor, ahora como que estuvo muy apagado. Ahora no vi a los 656 ahí con su chamba, no estaba Oliver Lee. Espero que mañana esté. Los chavos del Paso, los Broken Tree. Entonces me gustó de las primeras, que había mucho eso, mucho. Hay algo muy triste, deprimente, porque ahora sí que no puede quedar. Yo, ahora sí que tanto Jesús como yo tratamos de juntar a todos los talentos locales y caen a veces en la soberbia. Chocan los egos. O sea, no es por la intención de no creer que no, al contrario. Fue Gio, yo lo invité. ¿Sabes qué, Gio? Te pongo una mesa, lo que quieras, pero ponte a dibujar. A los de 656 todavía hace días. Vaya, mandaron a Toño, pero representando al taller Mecenas, no a 650. Toño no dibuja, nomás fue a presentar trabajos, que bastante hizo el hombre, tiene su mérito. Pero, ¿qué pasa con los talentos? O sea, ¿dónde están? O sea, a mí, yo por lo que estoy contento, por lo que yo quiero que continúe la Confront, es con la gente que interesa seguir trabajando, que quiere hacer cómics. O sea, obviamente yo digo, convención de cómics, también yo hoy esta vez lo digo, o sea, ¿cuál cómics? O sea, ¿cuáles cómics locales? O sea, me da, y lo peor del caso es que los mencionas en el periódico, los mencionas en la prensa, ahí van a estar, y no son para pararse ahí, o sea, no sé, hasta, como yo decía, ¿sabes qué? Si no tienes el cómic, ponte a trabajar, ponte a hacer láminas, ahí la gente le gusta ver que la gente trabaje. O sea, aquí la gente, no sé si están cayendo en la apatía o tenemos que buscar nuevos talentos o empezar a invitar a otra gente. También aclaro, esta Confront fue algo precipitada, regularmente la hacemos para mayo, para junio. Este año no la pensamos hacer, pero nos hicieron la invitación del Ichikult y dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerlo. Y obviamente, como dicen, ni sobran, ni faltan los que son, ni, ¿cómo es el dicho? Se dice, ni somos los que estamos. Ni sobran los que estamos, ni faltan los que no están, o sea, algo así, no sé, pero... Chapulín Colorado, estaban con mi astucia. La idea es esa. No, pero, muy bueno, aquí que estamos entre... Le quiero hacer una pregunta a un amigo que está aquí, Elías. para que nos dé su opinión acerca de la convención, qué le gustó o qué no le gustó. A ver, tú que estuviste un rato en la convención, Elías, ¿qué fue como espectador más que como participante? ¿Qué fue lo que viste en la convención? ¿Qué te gustó? Fíjate que no estoy en ningún grupo ni nada, pero me gustó mucho porque hay mucho convivio entre todos. Todos están muy alegres, muy simpáticos. Yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí y no hay problema entre nadie. O sea, tú haces un buen servicio, ofreces cosas y la gente le gusta eso. Entonces, es camaradería entre todos. Sí, es lo bueno, o sea, no hay problemas entre la gente. O sea, como dijo Temo, tal vez haya problemas entre los grupos, alguno que otro. Pero el rollo es de que tú vas para pasarte un buen momento, ese es el punto. Por eso me gustó, porque, o sea, uno va alegre y sale igual, o hasta mejor. ¿Algo que no te haya gustado, Elías, de la convención? Ah, el tiempo. El tiempo. Se fue volando. Sí, bastante. Y no porque estemos Temo y yo aquí, no te vamos a pegar, ni te vamos a sacar a golpes. Fíjate, Toma. Me perdí 5 horas en el parque central, pero... Del otro lado, en el otro. Iba por favor, ¿dónde está la jirafa? No, sí, o sea, yo vi un rinoceronte, no vi una jirafa. Yo vi una jirafa viva, de veras, yo pensé que era de mentira. Yo dije, la rinoceronte, dije, es la jirafa con el cuello más corto que he visto, dije... Pero no, era un rinoceronte. Solo eso también tiene de trasero. A mí me persiguió una jauría de patos salvajes. De patos rabiosos. Yo llegué, no vi nadie y me quedé con los patos platicando hasta que fue subir por mí. No tienen ni idea. Con Lucas y con Donald. Sí, no había ningún banner, ningún señalamiento que te dijera, aquí cabrón, aquí. No, nada de eso. Fíjate que yo llegué desde las 8 y me estuve como 5 horas porque cuando acerqué a pasar por el puentecito amarillo, así como dicen, estaba cerrado. Me estuve entreteniendo con los chavos que venían de las escuelas, que venían a jugar ahí, ni siquiera estaban los grupos, porque estaba jugando yo también. Había gente que ya cuando eran como las 2, llego y me dicen, no, mira, está de este lado. Me topé unos amigos por casualidad, de los que van a jugar cartas. Y no, que está por acá. Y pues yo estuve checando y vi todo esto. No, nadie me dice nada. El próximo año. Entonces, faltó señalamiento. Sí, yo creo que para el próximo año vamos a pedirle a Lichicul que nos haga una mantota para colgarla en el puente. Y bueno. Sí, y a mí me han dicho que la jirafa era de hierro, no de veras. También. Sí. Los patos al camino. En verdad no se pone rabiosa. Oye, hablando de ahorita lo que decía Elías de los convivios, de los clubes y entre los expositores en general, ¿tú cómo lo ves? Pues está chida, ¿no? Porque, por ejemplo, acá nosotros somos muy unidos con los que son CEMAC, con Anímate, con Changoleón, o sea, todos estamos ahí. De hecho, hoy los de la cripta nos prestaron una extensión y todo, y andamos compartiendo ahí cables y todo, o sea, no hay problema. Y se la pasa sí, con entre la Love Connection. Con la Love Connection, con una hermandad. Sí. Entonces tú ves bien el convivio entre todos, no hay envidia, no se han visto envidia, no se han visto problemas. Es que no fue el cambio. Ni roces. Es cierto. No fueron. Oye, tengo un plan. No sé qué tan positivo sería platicar. Bueno, ahora espero del día de hoy a mañana hablar con Roberto Beltrán. Y vamos a hacer una convocatoria para invitar a la gente a un cómic. Que haga un cómic. A ver cuánta gente responde a un cómic. Y estaría bueno contemplar, vamos a hacer los talentos que están aquí presentes. Para que nos lo analicen. No quiero que lo analice el Lichiculto. O sea, bueno, mejor que pase primero por nuestro filtro y ya que ellos escojan cuál se queda. Sería algo interesante, ¿no? O sea, un cómic hecho por la gente. Para ver si podemos No. O sea, para la siguiente convención, para dentro de 3 meses, 6 meses, o sea, ir haciendo actividades para ver si logramos capturar gente con talento que quiera trabajar. Bueno, también, bueno, ya que estamos entre dibujantes o eso del cómic, ¿alguna vez ustedes como Quimera han tenido la idea de decir, ¿sabes qué? Vamos a reclutar gente, o sea, vamos a ver quién responde a nuestro llamado para hacer, pues... No mejor, sino bueno, más grande, sino mejor el grupo. Vamos a invitar a estos artistas, a alguien que quiera, o sea, y cooperar con Quimera. Pues fíjate que más que ser más, nosotros cada vez vamos siendo menos. Por ejemplo, en el estudio empezó con 15 integrantes, ahorita somos activos. Llegamos a ser 70 en un principio, 70 personas. Entonces, a través se fueron depurando el grupo. Y ahorita se quedó la gente que realmente sí está trabajando. O sea, por ejemplo, los que estamos ahí, que comprendemos 6 personas, estamos trabajando, pero sí le estamos echando ganas. Aparte de nuestras obligaciones como ilustradores, como abogados, como programadores, como ingenieros. O sea, tenemos estudiantes, tenemos la obligación de, aparte de todo eso, seguir creando cómics. ¿Hay consistencia con, bueno, con la gente que va con ustedes, que dice, ah, pues al otro día va conmigo, pues vamos a seguir dibujando, trabajando? Generalmente nosotros en Chihuahua somos un grupo de cómics que, pues que la mayoría de las personas que hace cómic no nos traga. Entonces no nos traga porque, o sea, sí, va gente y van los sábados y van chavos a... Yo los sábados tengo en mi oficina donde estoy un taller y yo agarro chavitos que llevan de 15, 16 años y les pongo a que empiecen a entintar, a conocer anatomía y todo. Y ya cuando maduran un poquito artísticamente, pues dejo que ellos decidan, ¿no? Entonces generalmente va mucha gente que va un ratito y va y vuelve. Pero la gente que está comprometida, pues es la que se queda. Y es la gente que ahorita está trabajando con nosotros en los proyectos. En cuestión de trabajo o laboral, como sea, llegan hasta ser amigos, ¿no? Sí, somos, o sea, principalmente somos amigos los que estamos ahorita y después somos compañeros de trabajo. Y cada quien, pues como que agarra su obligación, por ejemplo... Alguien es como el tío que nadie quiso, alguien, otra persona es como que el tesorero que tampoco nadie quiso. Y como que cada quien va agarrando un papel. ¿Qué hace cada uno de ustedes, de los cuatro que están aquí? Ya está. En el estudio Quimera. Las damas. Primero Bianca. Bueno, yo soy Bianca y lo que yo me dedico a hacer dentro del estudio es colorear, soy colorista y diseño. Dentro de concreto, las páginas, el espacio y todo eso. Bueno, yo soy Alonso Treviño y ahorita en estos momentos soy escritor. Empecé como dibujante, pero por azares del destino terminé siendo escritor solamente. Acá el Arturo. Pues yo soy Arturo Zazueta y yo prácticamente he hecho de todo ahí. Pues empecé queriendo entrarle al dibujo, pero llegué y me di cuenta de que pues en ese entonces, bueno, ya una hora no traía el nivel que todos traen, entonces pues me retiré un tiempo, pero después por los puchones y los ánimos de todos me dieron, pues regresé al dibujo y ahora me dedico a la caricatura y pues de vez en cuando al color digital. He tenido oportunidad de ayudarle a Raúl Mann. También soy el que hace relajo ahí, el que los desespera cuando nos quedamos a trabajar noche y pues el que más bulto hace. Bueno, yo soy Raúl y pues soy el encargado del changarro. Entonces, como todo estudio, cada quien tiene su ocupación. Por ejemplo, cuando estamos muy saturados de trabajo, Bianca es la que me ayuda con los colores base para yo meter el volumen. Arturo también me ayuda para Meteorix, para lo de Arcana. ¿Están dibujando a Meteorix? Estamos coloreando a Meteorix. Ese coloreando es de Chihuahua. Ese Jorge Reglin, coloreando es de Chihuahua. De Chihuahua. Ahorita el último que hicimos fue el 76, que yo creo que ya por ahí debe andar circulando en ¿no? Ya no tarda en llegar por ahí para que lo chequen. Y pues lo importante en cualquier estudio de dibujo es ser bien autocríticos. Porque generalmente muchas personas, o sea, llegas a su casa y le dices a su papá, ah, mi hijo dibuja bien bonito, mire, que le da una palmadita en la espalda. Y lo peor que puede uno hacer es creérselo. Entonces llegas a un lugar y empiezas a aumentar un poquito, es el síndrome ladrillo, que te subes un ladrillo y te mareas. Entonces la gente no tiene esa autocrítica. Entonces lo que pasa con eso es que muchas veces se sienten superiores y empieza a haber la guerra de egos. Y si tú no eres, por ejemplo, a mí nunca me gusta lo que hago siempre me hace feo ya cuando lo termino. Entonces debes ser autocrítico para valorar tu trabajo y llegar a un punto en decir, esto está bien, voy a seguirle, y esto está mal, voy a evitar. Fíjate que es un punto que no muchos coloristas, bueno, historietistas lo respetan, porque he tenido casos de que le dicen, ¿sabes qué? No está muy bonito tu dibujo. Perdón, es que está poniendo una cumbia ahorita aquí en el lugar donde estamos. Bueno, ya tenemos fondo, Church, para que no le guste al programa. Bueno, ahora sí, bueno. sabor, ea. Bueno, aparte de que hay muchos que no les gusta que los autocritiquen porque se enojan. Y muchos dejan, no, ¿sabes qué? Tú me autocriticaste, tú me criticaste, yo dejo el grupo y me voy. ¿Has tenido algún problema con eso? Seguimos con el fondo de cumbia. Pero cantadito. No, no te creas, fíjate. Estamos en un tuburio, nada más que pues ya le subieron. Ahí viene Brittany a la pista. Es que resultó que fuimos la mesa que más aplaudió y pues se nos mandaron a la niña. Que ni tan niña, pero no te creas. No, ahora sí, con respecto a lo que comentas, fíjate que sí nos ha pasado mucho eso de que pues llega la gente y pues así con la palmadita todavía así marcada en la espalda. Y llegan y no, pues miren, este es mi trabajo, esto es lo que yo hago. Y dicen, no, pues mira, está bien, o sea, dibujas padre, pero mira, los hombros te quedan chuecos, las manos están al revés, les pone las piernas muy cortitas y cosas así. Entonces la gente se ofende porque dice, no, es que mi mamá me dijo que dibujo bien, o sea, ¿por qué vas a...? ¿Tú quién eres para decirme que no estoy dibujando bien? Y se molestan. Sí, ya nos sacaron por andar haciendo relajo. No traemos identificación y nos agarraron. No, no te creas. Entonces, haz de cuenta que así es la gente. Trae una idea que le crea la gente, sus amigos, su familia. Y cuando tú les dices la verdad, se molestan, se ofenden, se indignan y pues se van. Y es cuando empiezan a veces a hablar mal de ti. Dicen, no, es que estos son unos creídos que creen que todos saben y nada. Y otras cosas, otros casos así un poquito más pasivos, de que llega gente, pues presenta su material y todo, reconoce que tu trabajo es mejor, pero siente envidia, entonces empieza a hablar mal de ti, empieza a buscarle todo lo negativo, a promover una antipromoción de lo que tú haces, no tanto por conseguirse un lugar, sino por degradarte a ti nada más, o sea... Yes. Ya hemos visto estos casos aquí, ¿verdad? Bueno, y sobre todo aquí con los de Changoleón, con algunas personas. No sé, sí. A ver, de hecho, yo tengo una morbosa curiosidad. Por ejemplo, en Changoleón, que yo veo que andan bien movidos aquí y allá, o sea, de hecho, realmente no sé cuántos sean, porque como que son muchos, son muy poquitos a la vez. ¿Cómo está aquí el rollo en Juárez? O sea, ¿cómo está todo eso de los egos? ¿Cómo la relación con los otros artistas? Me gustaría saber, yo que soy de Chihuahua. Pues mira, a mí me encantaría hacer, no sé, un cómic así como... ¿Cómo? El ego, o sea, como... ¿Ya sabes el típico ego que hay entre Chihuahua y Juárez? Hacer algo así botana. La rivalidad. Sí, o sea, pero aprovecharnos de eso y hacer un... Así como Giz y Trino, que uno se contesta y el otro se lo... Por ejemplo, el puente de Chihuahua. Yo empezaría, ándale, era lo que iba a decir. Empezaría con el puente directamente desde la ciudad de Chihuahua, que está a 4 horas desde aquí. Hasta la ciudad del Paso, Texas, al centro comercial de Sanland Park, o el de Cielo Vista Mall, para que no pasaran los chihuahuitas por Juárez. Chihuahuenses, eso es lo que dicen. Sí, pues ya sabes, ese es el tipo de rival. Las cosas que se dicen de un pueblito a otro, de una ciudad a otra, pero muy divertido a mí me parece. Pues volviendo a lo de los egos, pues yo creo que en el grupo nos hemos mantenido bastante alejados de eso, ¿no, Adrián? ¿Cómo la ves tú? No, nunca hemos entrado en conflicto entre nosotros mismos, o al menos yo no lo he visto. ¿Sí? No sé, y pues tampoco nos ha llovido de ningún otro grupo externo. Y sabes que también los que yo les veo en punto a favor, que usted no les hace mucho caso. No, realmente no, no sé si, bueno, no es no por... No le ponen demasiada atención, o sea... No es por menospreciarnos a nosotros, ni por menospreciar a nadie más, es que no... El que no quiere, pues lo hace, exactamente. No, lo hace práctico, o sea, simplemente... Estaría padre hacer todo, digo, una parodia, me refiero. Yo cuando... Algo así, o sea, ver que realmente podemos trabajar en... Cuando me piden que si pueden ir con nosotros al Comic Jam o pueden juntarse con nosotros, yo les digo que dejen su ego allá en su casa. En casa y vengan, o sea, con nosotros y disfrútenlo, porque es para eso, es para... Sí. Intercambiar tips, convivir con gente que hace lo mismo que tú. Ajá. Y eso es lo bueno. Y los miembros del grupo fluctúan, o sea, una temporada viene Rex y otra temporada deja de venir, Dorame a veces viene. Oye, por cierto, ¿Dorame anda en el table dance o qué onda? ¿Quién sabe dónde andará el Dorame? Oye, por cierto, Miguel, nos haces un favor, para los de Estudio Quimera, nuestro nuevo ringtone, el Changoleón Ringtone Extreme. Gracias por nuestro chamaco de 16 años, Adrián Dorame. Ay, Adrián, cómo lo queremos. Por quinta vez en un podcast. ¿Qué haríamos sin él? Quinta vez en un podcast. Ya que no está presente, vamos a... Y viene de ahí, sin silencio, toda la sala. Ahora con foto de cumbia para que lo bajen. Con foto de cumbia. No puedes ir bajando. Eso del ego es de la lucha de egos es muy común. Yo lo he visto en grupos de poesía y de pintura aquí en Ciudad Juárez y de escritores. No se diga. Pero lo que sea, Adrián y yo y Leslie y todos los demás que somos más constantes, lo hemos mantenido fuera de... Nos hemos mantenido fuera de esas broncas. Nos mantenemos con la mente abierta. Si nos hallamos entre nosotros y, oye, mira, la regaste aquí, pues lo decimos abiertamente, no hay ningún problema. Las críticas constructivas, ¿verdad, Adrián? Constructivas y también críticas, aunque se escuchen crueles, sabemos, estamos conscientes que es para mejorar uno mismo. Por eso no usamos palabras crueles tampoco, ¿eh? Sí, por ejemplo. No, esto apesta o esto vale madre. De bajarle el ánimo a la persona, pues los artistas somos muy, muy delicados, ¿no? En ese aspecto. Hace dos semanas hice yo un robot, pero no tengo el dibujo aquí. Y parecía que se estaba agarrando un pie, ¿verdad? Era una posición como perspectiva y parecía que se estaba agarrando un pie. Estaba saltando, pero la mano derecha estaba muy hacia adelante, exagerando la perspectiva, pero sin embargo parecía que se estaba agarrando el pie. Y eso me dijo Adrián, tranquilamente, y yo no lo tomo como... No, pues yo te dije, mira, dibujo el pie así un poco salido para que no parezca que se está agarrando el pie. Sí. Y ya después que me lo dijo él, dije, caray, sí se está agarrando el pie. Y funcionó, o sea, sí, ¿a poco no? Sí, ya le hice un cambio ahí tantito y ya quedó bastante bien. Volviendo a los temas, a mí me encantaría que hubiera, o sea, obviamente ya que están muchos de Quimera, o sea, a trabajar en algún... proyecto, no sé, de un colectivo. Oye, Raúl, no sé si digo qué tanta disposición hay de parte de Chicul, ¿verdad? Pero sería interesante, o sea, voy a decir, hacer un trabajo. Lo podríamos hacer en Concreto 3, no sé, en tu número 3 de Concreto. De hecho, todavía está abierta en Concreto la participación para otras historias. La idea nomás es que nos manden guión y muestras de secuencias, nada más. Y aparte de los changoleones internacionales, ¿todavía sigue Fabián y Sirkowski? Pues mira, Sirkowski no es parte del grupo así confirmado y que haya dicho que él pertenece al grupo, pero nos ayuda y le enseña nuestros dibujos, nos enseña sus monos. Por cierto, bueno, los trabajos que tiene, las animaciones de su personaje Miss Dynamite están geniales, ¿eh? Yo me aventé la voz de Super Elian en Miss Dynamite 12 y 13. ¿Está listo el Super Soldado Valiant? Y me aventé un agente cubano. Sí, busquen Miss Dynamite en Newgrounds y ahí están. Las voces cubanas son mis voces. Eso es todo, ya está. La carita que me enviaste en el Messenger. La tuya, se le mueve la cara. Sí, bueno, yo no le he visto. Está genial porque nomás se le mueve así la que quedas como bonito, eso de... Hay una prácticamente de cada integrante de Quimera. Pues hay que coleccionarlas todas. Ahí la rulamos después por Messenger. Cabezones Quimera. Pues no sé, ¿quieren agregar algo más? Vamos sobre el minuto 49. Todavía vamos un tiempo de sobra, mi search. Sí, más los 9 minutos que ya grabamos antes, Chuy. Perdón, ya no. Bueno, nada más así, sobre todo el tema, ¿no? De que está hablándose de los equipos creativos. Allá en Aguascalientes está un amigo nuestro que se llama José Víctor Barragán, mejor conocido como Sibasco. Él publica en Estados Unidos, él dibuja furry. Animales humanizados o le llaman furry, sí. Él publica en Shanda Comics, tiene relación Panda con Andere. Tiene también con Four Nation y es muy conocido en otros países, lo conocen en Japón, en Europa, en Sudamérica. Y sin embargo, aquí en México nada, ¿no? Yo no lo conocía. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, en Comiclan lo han marginado en TNT. Y sin embargo, por ejemplo, ahorita que ustedes estaban hablando de que ese espacio de que se llenara con equipo creativo, con originales, a veces hace falta saber que está el espacio disponible o a veces hace falta saber que está el personaje con ganas de un espacio para poder participar. Entonces, él también dentro de la escena hidrocálida, pues, ha tenido muchas broncas ahorita que estaban hablando de las envidias, ¿no? Porque él, o del espíritu autocrítico, de la crítica artística, ¿no? Él ha querido impulsar una propuesta original, les critica a los chavos que dibujan en Aguascalientes que son unos copiones del manga, ¿no? Que no son unos creadores, ¿no? ¿Dónde lo hemos oído? Y ha criticado también mucho a gente como... como a González Loyo, ¿no? Óscar González Loyo, que él no es un dibujante creativo, sino más bien es maquilador, dice Víctor Chivasco. Es un maquilador de nada más de personajes, ¿no? Ajá. Entonces, como que hay un poco de esa falta de autocrítica, esa falta de sacralizar, ¿no? La labor, pero también de impulsar propuestas y de producir. Y de, por ejemplo, como yo escuché, no sé, me estoy equivocando, que ya hay más gente que está dibujando en Estados Unidos, ¿no? Con Image, en este caso con ustedes. Hay más personas. José Clemen, el que hizo Operación Bolívar, no. Es un cuate con una calidad extraordinaria. Es Edgar Clemen. Sí, Edgar Clemen. El de Taller del Perro, soy el 5. Sí, entonces hay mucho talento, pero que en un momento determinado se ha dejado así ir de las manos, ¿no? Por a lo mejor por falta de espacios, de redes, de apoyo, de autogestión o de cogestión, ¿no? Choque de egos también. Entonces, como que es importante retomar eso, ¿no? La propuesta a lo mejor de ahorita de Temo es de que en un momento determinado suena bonito, ¿no? Pero igual a lo mejor en un momento determinado quedó en la buena intención. Sin embargo, si se le retoma, si se le rasca un poco ahí en esas actividades, pues igual se pudiera sacar mejores cosas, ¿no? Siempre es el problema. Colaborar, distribuir, vender, dar a conocer, difundir, exhibir en espacios virtuales, en este caso las páginas de internet que tenemos varios, hacer que nos visitemos unos a otros o que la gente que nos conoce a nosotros visite. ¿Tiene usted página? Sí, ¿cómo no? ¿Cuál es? Acabamos de adquirir un dominio propio, es www.comicstokyo3.com.mx. Ya tenemos un rato con esta página y la idea es que pues, podamos manejarnos a nivel links, ¿no? Manejar los banners, manejar el intercambio de banners, pues para manejar también un mejor tránsito en el espacio virtual. También los de Quimera tienen página, ¿no? ¿Por qué no nos dicen su website? Pues nuestra página de internet es www.quimeraestudio.com. Ahí para que la gente quiera checarla. Ahí ahorita la estamos actualizando. Yo creo la otra semana ya queda la nueva versión. Perfecto. Y nosotros nos pueden encontrar en changoleon.com, como habíamos dicho. Oye, una cosa, los de Quimera. ¿Quién fue el que dibujó el Naruto que dice WhatsApp? Ah, Sevilla, Héctor. Perdón, es que soy Chuy, soy... ¿Cómo? Platícanos de Sevilla. El Sevilla. El cómic de Lullaby. Está siendo publicado por Alias Comics, ¿verdad? En Estados Unidos. Alias Comics y Max. Es que el Sevilla... Ay, ay, ay. Es que si hay una palabra que lo escriba, no sé cuál sería. Pero es Sevilla. Es que Sevilla está muy ocupado. Por ejemplo, Sevilla tiene un rato ya... O sea, tiene un rato ya en el estudio que está afuera... O sea, de que anda con Lullaby, él dibuja en su casa, desde ahí se conecta, desde ahí trabaja, si tienen Messenger lo pueden ver todo el día conectado. Y Sevilla es la persona más extraña que conozco, pero la más talentosa que yo he visto, por ejemplo. Pues él se descubrió solo, yo creo. No te creas, eso viene. Ya, Sevilla, yo nos conocemos de hace unos 10 años o 12, una cosa así. Desde que estaba en la escuela y andábamos en grupos de dibujo. Y nos juntamos hace como unos 4 años para publicar su cómic de Eterno Despertar, que si lo pueden checar, su cómic de Eterno Despertar, lo que está haciendo Lullaby, pues parece que son dos personas distintas. Y pues lo que puedo decir de Héctor, que tiene una carrera bien, un chorro de futuro, porque tiene un montón de talento, y ahí si escucha eso le mando un saludo. Sí lo hace. Pero qué buena onda contar con un talento así como Héctor Sevilla, ¿no? Que aunque sea lo que sea extraño, pero ahí está, ¿no? Ah, que no le den de tomar, o sea, ya, ya oyeron, si lo ven. Eso no lo dijimos nosotros. Bueno, estamos que alguien más, hay algo más que decir aquí. Habrá podcast mañana, Chuy, que es el segundo día de la convención. Sí, ¿quién va a poder hacer cosas que está comiendo Pokémon? Pues mañana, ¿qué les parece si hacemos un podcast de cierre de convención? Mañana les prometo fondo musical, reggaetón y todo el show acá. Sí, lo que pasó, pasó. Me haga más hablado. Chuy, ¿por qué no te vas a subir a la mesa a bailar? Sí, okay. Bueno, el chancho oscuro. Yo voy a mandar al chancho. Yo no he visto el chancho oscuro en la convención. Oye, quién sabe, pues lo último que supe que estaba peleando contra el estaba peleando contra el Buki Mayor. Estaba en ahí en ¿cómo se dice? En la Candolandia. Pero quiere más. Bueno, minuto 56. Mañana vamos a tener más. Mañana tenemos más. La clausura. Clausura de la Confront 2005. Con dos personalidades de los organizadores van a venir acá a dar el discurso de clausura. Mira nomás, yo ahorita los conseguí. Gobierno de México. A ver, llegan, lléname el ego. Ok. Bueno, nos vemos mañana. Pues, como siempre, otra cosa, siempre terminamos esto con un aplauso, con los dos dedos, porque si lo decimos con todos las manos va a aparecer. Balazo de la película de los hermanos Almas. Nos vemos mañana. Gracias por venir a todos. Quimera, Don Pablo, todos. Gracias al señor de las Quiques. No, no, espérate, antes de irnos, ¿dónde está el señor de las Quiques para que venga a saludarnos? Señor, oiga, ¿no quiere decir un saludo para toda la gente de Radio Internet que nos está escuchando? Desde aquí de las Quiques. Sí, como no, muy agradecido por habernos visitado, aquí estamos a sus órdenes. Y las Quiques, pues en primer lugar. ¡Ándale! ¡Bravo! Ya con eso me puedo morir en paz. Ahí me voy a morir. Nos vemos, bye bye. Ya se habían apagado, ¿no? Changoleón.com, ahí